herida aquí en mi pecho ya se estaba cerrando. Tal vez es que quisiste mirar la obra completa y aquí estabas dejando. Vienes a ver morir y a reírte de mí después que te amé tanto. Sabes bien cómo quedé cuando te fuiste. Mira bien cómo me encuentras ya después. Soy la sombra de aquello que dejaste. Pero eso fue lo que quisiste tú una vez. Así es. Así es. Sabes bien cómo quedé cuando te fuiste. Mira bien cómo me encuentras ya después. Soy la sombra de aquello que dejaste.